El malestar docente volvió a hacerse sentir en la provincia de San Juan. Esta vez tuvo como escenario la Plaza 25 de Mayo, donde los docentes hicieron un ruidazo para marcar su enojo por la falta de acuerdo en las paritarias provinciales. Entre silbatos, bocinas, banderas, el reclamo tomó fuerza y dejó en claro que la paciencia se está agotando. Previo a esta movilización, charlamos con Daniel Quiroga, secretario general de AMET, quien nos dio detalles de la situación docente de San Juan. Bueno, en primer lugar, ustedes tienen que saber que la inflación es mentirosa, porque no es el que se siente en cada uno de los bolsillos del trabajador y en este caso de los docentes. Que el gobierno nacional actúa sobre todos los sindicatos achatando el salario docente. Y nosotros estamos totalmente, en este caso, en todos los salarios en general, a través de la ley base primero, que fue rechazada, luego ahora con la nueva ley. La protesta no solo quedó en la capital de San Juan, porque también hubo concentración en Albardón, Catingasta, Iglesia, Pocitos, Sarmiento, Valle Fértil, Hachal. Y en un comunicado, los sindicatos cuestionaron la propuesta oficial y advirtieron que desde fines del 2023 el poder adquisitivo viene cayendo y sin freno. El gobierno nacional debe gobernar para todos, pero correctamente, y especialmente en la generación de trabajo que, perdonen la expresión, no ha habido ningún gobierno desde Menem en adelante que haya generado fuentes de trabajo reales para que todos podamos trabajar y no esta mentira que dicen que hay más gente trabajando y aportando, porque son mentiras, lo que hay más gente monotributista. Y sabemos lo que es un monotributo, que no es un trabajo efectivo. Y la prueba está que cuando suceden estas situaciones, yo la he visto pasar, década del 90, hiperinflación a fines del 80, generado justamente por esta extrema derecha que al final no sé si creen en el país o quieren al país o lo están vendiendo. Esa es mi opinión. El mensaje fue claro: si no hay respuestas, el conflicto puede seguir escalando. Reportado para el informativo Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria de Chus, en la provincia de San Juan.